Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si tuvieras la oportunidad de recorrer nuevamente alguna etapa de tu vida, ¿cuál elegirías? Piénsalo. Muchas veces los años más infelices son los más interesantes. Y si de épocas difíciles se trata, pocas tienen tanto subibajas como la adolescencia. Una edad para aprender a sobrevivir a golpe de reírse en mitad de la desgracia y salir adelante gracias a que se disfruta de la vida con desfachatez inconsciente. Para este viernes de libros, volveremos a sentirnos de 14 años y tenemos las hormonas en todo lo alto, lo que constituye la materia prima de Javier Velasco para moldear su nueva novela, La Edad de la Punzada. Designación molesta para cualquier puberto que adolece de todo eso que conforma su adiós a ser niño y ese purgatorio que hay que atravesar para volverse adulto. Se trata de la nueva obra de uno de los más reconocidos autores mexicanos de la actualidad. Él ganó el premio Alfaguara de novela en el 2003 con Diablo Guardián y sus obras han convertido a decenas de miles de jóvenes en lectores. En esta ocasión, Javier Velasco arma una historia con diversos episodios que conforman esos años difíciles. El chavito está por cumplir 14 años y solo faltan 7 días para que entre por la puerta de su casa la flamante moto que sus papás le han prometido. Solo que hay un inconveniente. Nos toca encontrarnos con él por primera vez en el patio del colegio, donde le darán aviso, delante de todos los alumnos, que ha roto el récord de materias reprobadas, 11 en total. Y esas son todas las materias del curso. En la edad de la punzada, casi todo sale mal. Hay que enfrentarse a un mundo hostil, al rechazo de los que no te entienden, sobreponerte para que tus iguales te respeten. Hay que fingir seguridad cuando las mariposas revolotean en tu estómago ante la presencia del primer amor. Hay que superar los fracasos con la mayor valentía. Hay que interesarse en algo cuando no hay interés por nada. Hay que volverse peligroso, un rufián, cuando no se encuentra la salida. Hay que fingir que se desdeñan los problemas para soportar la vergüenza de no poder con ellos. Y para sobrevivir es necesario presentar imágenes distintas según se esté delante de los padres, de las niñas o de los amigos. El chico de esta historia enfrenta esa edad en la que deseas algo, pero no sabes por qué. De hecho, no sabes el porqué de nada. Y hasta lo más trascendente pierde importancia al cabo de unos minutos. Conforme avanzamos en la lectura, entre episodios cargados de anécdotas graciosas y sinsabores cotidianos, La Edad de la Punzada, publicado por Alfaguara, se convierte en un libro verdaderamente conmovedor. Un retorno a esos años que exigen una madurez que no se entiende. Y en el camino, la novela se transforma en un reconocimiento a los papás, a su esfuerzo por sacar a flote al hijo tan querido para evitar su extravío entre tanta confusión. Solo que ellos, los padres, también se verán puestos a prueba por circunstancias muy duras, a grado tal que ese hijo rebeldón comprenderá que todas sus calamidades son desgracias relativas en comparación y que los adultos también son personas frágiles. Javier Velasco retoma esa vida que es la suya y la vuelve un mosaico en el que tarde o temprano nos topamos con un fragmento en el que nos vemos reflejados. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.